nos guiabas por caminos llenos de locura. Light my fire, pedías y entendías el lugar. Con mi mirada intensa, imposible olvidar. Eres el poeta eterno que nunca se cura. Nos guiabas por caminos llenos de locura. Light my fire, pedías y entendías el lugar. Con tu mirada intensa, imposible olvidar. Eres el poeta eterno que nunca se callará. En cada rincón del mundo tu espíritu vivirá. En cada mente libre, en cada corazón. Jim, tu legado es nuestra revolución. Hoy celebramos tu arte, tu vida y tu pasión. En cada nota tuya encontramos redención.